fue al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidos y bienvenidas a InfoAlmaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 42 os traemos las siguientes noticias. Hablamos con Loli Ortiz, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sobre la reciente muerte de una persona que vivía en la calle. Entrevistamos a Paco Cabello, del SAT, acerca de la muerte de un trabajador del metro esta mañana en un nuevo accidente laboral. Hablaremos también con Susi, de CGT Enseñanza, para que nos cuente la campaña por la retirada de amianto de los centros educativos. Y os relataremos la última acción de Stop Desahucios, esta vez frente al Banco Santander. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía convocaba ayer miércoles una concentración para protestar públicamente por la muerte la pasada semana de Chema, una persona sin hogar que vivía en las proximidades de la estación de autobuses. Esta muerte evidencia la necesidad colectiva de atender el problema de las personas que viven en la calle. Para hablar de todo esto, tenemos al teléfono a Loli Ortiz, un integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos. Buenas noches, Loli. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero que te queríamos preguntar es qué nos puedes contar sobre Chema, en qué situación estaba. Pues Chema era un hombre de unos 60 años. Yo lo he conocido hace 3 años y que vivía en la calle. Dormía en un banco detrás de la estación de autobuses. Y así en medio de una plaza que le decíamos a veces, pero protégete en algún sitio, y decía que no, que le gustaba dormir ahí entre cartones, se ponía una caja por la cabeza, otra por los pies, y decía que estaba así como más seguro, sí. Rodeado de los vecinos que podían verle, y bueno, pues si le pasaba algo, ¿no? Sí. Bueno, que de salud y eso estaba aparentemente bien, era un hombre fuerte, sí. Pero se ve que este año, en este invierno, que ha sido más duro, pues se agravó. Y bueno, de hecho tenía una neumonía, vale. Y una cardiopatía, y ahí seguía durmiendo en la calle. Vale, en los medios comerciales hemos visto la noticia de esta concentración y estaba anunciada como la calle mató a Chema. ¿Estáis de acuerdo con este enfoque que han dado los medios? Pues sí, porque si de hecho hubiera vivido en una vivienda, no se hubiera ido tan pronto. Porque, bueno, pues en la calle con este frío, después, o sea, últimamente estaba bajo unos soportales y bueno, no era tanto el frío, pero era en la calle y en el suelo, entre cartones. Sí. Así que sí, de acuerdo en ese enfoque, vale. En ese eslogan de que la calle mata. Lo creemos así. Claro, eso entroncaría con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es vuestra propuesta para atajar este problema? ¿Y cuál es vuestra propuesta dirigida tanto a las instituciones como a la población en general? Pues a las instituciones nos seguimos pidiendo año tras año que aumenten el número de plazas en los albergues, pero no solo eso, porque las personas que están en la calle hay distintos perfiles, ¿no? Hay personas que necesitan que los atiendan, los cuiden. Personas con trastornos mentales graves, uh-huh, pues necesitan una residencia, alguien que se ocupe de ellos, ¿no? Uh-huh. Luego hay otras personas que podrían vivir muy bien en una vivienda, pues facilitarle esa vivienda o una habitación alquilada. Uh-huh. Y si no, pues el albergue tradicional, pero de forma permanente. Porque el albergue que existe un albergue para hombres, otro para mujeres. Aparte de que hay muy pocas plazas para ocupar, solo pueden estar allí 5 o 6 días como máximo, uh-huh, y luego vuelven a la calle. Vale. Incluso se dice a veces que no quieren utilizar los recursos, ¿no? Y es porque pues tienen algunas pegas como esta, de que es solo por unos días y luego si vuelven a su cajero, a su banco, sí, al soportal donde siempre, pues ya lo tienen ocupado, ¿no? Sí, hablabais también incluso de, bueno, pues de ese parque de viviendas municipales que, bueno, de municipales de la Diputación, de la Junta, que no se sabe ni siquiera cuál es, que bueno, que se podría ser un buen uso para esta situación, ¿no? Claro, sabemos que hay viviendas vacías, locales grandes, no solo de la Junta y del Ayuntamiento, sino de la Iglesia también, pues gestionar con ellos esos edificios, de los bancos sobre todo, que bueno, ahí se va tratando de hacer algo, pero es todo muy lento y muy lento y muy poco lo que hacen. Respecto a la población, pues también creo que nos debe hacer pensar que la gente tenga que morir en la calle. Y debemos pensar y ver que detrás de estas personas hay un ser humano, que no es que quieran ellos vivir en la calle, que las circunstancias le han llevado a eso y que merecen nuestro respeto y ellos merecen que sus derechos sean respetados. Claro que sí. Muy bien, Oli, pues muchas gracias por atendernos y nada, seguiremos pendientes a ver qué va saliendo más de aquí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por tu programa. Un abrazo. A ti. Hasta luego. Adiós. Oh, Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Esta mañana un trabajador resultaba muerto en un nuevo accidente laboral, esta vez en las instalaciones del Metro de Granada. Trabajaba para la Unión Temporal de Empresas Setra, contratada para la instalación de los sistemas de comunicaciones, información al viajero y señalización. El SAT emitía esta misma mañana un comunicado mostrando su consternación ante este suceso. Para hablarnos de ello tenemos en el estudio de Radio Almaina a Paco Cabello del SAT. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué contexto ha sucedido este nuevo accidente de un trabajador en la construcción? Bueno, pues después de, cuando va llegando el final de la obra del Escorial, esta que es el Metro de Granada, que lleva 10 años, 11 años, han entrado las prisas. Han llegado las prisas y empresas subcontratadas para hacer ya no lo que es la obra... lo que es la obra propiamente dicha, sino para los sistemas, señalizaciones, etcétera, etcétera, han subcontratado empresas que están deprisa y corriendo, trabajando para intentar que el metro ya entre en funcionamiento, dicen, a partir de mayo, a partir de mediados de mayo. Antes dijeron a partir de abril y antes dijeron a partir de marzo. En este contexto, en una empresa subcontratada, esta mañana a las 10 menos 10, que además a las 10 nos llamaban ahí al sindicato unos trabajadores de la hostelería, compañeros nuestros que trabajan ahí al lado. A este trabajador se le ha desplomado encima la caja de un ascensor en el que estaba colocando lo que es la megafonía, los altavoces y todo esto de los ascensores. El resultado es que es otro muerto más, que los trabajadores de sectores como construcción y obras públicas y tal están cayendo como chinches, y es otro muerto más de los que tenemos en Granada y en toda Andalucía. En obras, y lo que es todavía peor, en obra pública. Es otro muerto más. Nos avisaban a las 10 de la mañana, a las 10 menos 10. Allí se ha desplazado el juez. En fin, hablamos con la inspección de trabajo, pero ya estaba ahí el juez, entonces hay que esperar a que hagan todas las diligencias, las cosas hasta que se lo juzgan. Y entonces, a partir de ahí, ya más nos podemos decir. Simplemente lo que le llaman un accidente laboral, y que nosotros en el comunicado decíamos que nos costaba mucho llamarlo accidente. Porque un accidente es que tú en tu casa te resbales en la bañera, o que tú tropieces, o que te des con la mesita de noche. Pero cuando pones todos los condicionantes para que un accidente se produzca, eso no se, nosotros no entendemos que se pueda llamar accidente. Hay subcontratación, hay precariedad en la contratación, hay contratos y sueldos bajos, hay prisa por ejecutar las obras, lo que hacen dos trabajadores lo tiene que hacer uno. Todo esto pone las condiciones para que se produzca en trabajos que conllevan bastante riesgo como este, para que al final se produzca un accidente. Pocos se producen, y se producen menos por la profesionalidad de los trabajadores y de las trabajadoras, pero eso es lo que queríamos, entre las cosas que decíamos en nuestro comunicado esta mañana, era eso, que nos cuesta mucho llamar a esto accidente cuando realmente ni la patronal mide ni toma medidas reales. Sobre el papel sí, sobre el papel puede darte un curso, puede hacer simular que te dé un curso sobre seguridad en el trabajo y tal y cual, pero todos los que trabajamos sabemos que se hacen unos cursos para cubrir el expediente. No se dan realmente materias, ni se explica a los trabajadores cómo afrontar los riesgos laborales. La legislación laboral se está violando constantemente. En muchas ocasiones ni siquiera se les dota de la ropa reglamentaria, de seguridad, etcétera, que en este caso tampoco hubiera servido para nada, para evitar los accidentes. Entonces, todos estos condicionantes hacen que esto nosotros, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, nos neguemos a llamarlo accidente. Se están poniendo todo a favor de que ocurra el accidente, con lo cual ya no puede considerarse así. Bueno, y hace unos meses informábamos de otro siniestro laboral en las obras del Nevada Shopping, también era días antes de su apertura. Parece que el factor tiempo, bueno, hablabas del tema de prevención de riesgos laborales y luego hay todo, bueno, y pues si quieres desarrollar un poco más el tema de la subcontratación y luego están las prisas, ¿no? El trabajar más horas de las que se debería, bueno, las presiones. Sí, sí, es eso. La legislación laboral en el Estado español está... Sí, está sobre el papel, pero no se cumple. Además, todos los que trabajamos lo sabemos, que el 90% de las empresas no la respetan ni la cumplen. Cuando antes decía que es todavía más sangrante cuando en una obra pública o en una gran obra, como el Centro Nevada que tú me citas ahora, o la del Metropolitano de Granada, que es 100% pública, están trabajando empresas que a lo mejor han tenido sanciones, multas, han tenido accidentes laborales en otras provincias, en otros lugares, y la administración no vigila y las vuelve a contratar para seguir haciendo obras públicas en otro sitio. El caso del Nevada, como el caso del metro ahora, son paradigmáticos. El Nevada, el gran macro centro comercial de Granada y La Vega, que para lo único que va a servir es para arruinar al pequeño comercio y al comercio local, y ni va a crear empleo, porque va a destruir muchísimo más, infinitamente más que el que va a crear y tal, es lo mismo, ¿no? Ahí ha habido un herido muy grave en el Nevada y también hubo un muerto. Aparte, tanto uno como el otro, el Nevada se lleva por delante alcaldes, procesados, se ha pegado no sé cuántos años con reclamaciones judiciales, casos de corrupción, etcétera, etcétera. Pues en el metro de Granada pues ocurre lo mismo. Una obra pública que lleva 10 años o 11 años ejecutándose, que ha tenido parones, peleas entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que iba a aportar una serie de beneficios, que al final, y empezando por el trabajador que ha fallecido hoy, no van a ser tales beneficios. La obra del metro supuestamente iba a quitar un 80% de tráfico por superficie, por la zona donde pasaba, y ahora va a quitar un 20%, porque se ha modificado el proyecto original. El despilfarro económico que conlleva la obra del metro prolongando eso durante 10-11 años. Todos los comerciantes y pequeños comerciantes del Camino de Ronda y del Cedín que se han arruinado. Y ahora ya como guinda, que no tiene ninguna gracia, pero lo digo como guinda, un muerto, un fallecido en un accidente, que le llaman un accidente laboral. Esto nos puede dar una idea de cómo todas estas macroobras, todos estos proyectos, aunque sean públicos o semipúblicos, porque el Nevada tiene mucho de aportación de lo público, no llevan a nada bueno. No llevan a nada bueno porque no contribuyen a que la ciudad se desarrolle como un sitio de convivencia, como un organismo vivo de convivencia donde puedan los ciudadanos desarrollarse, participar y llevar una vida razonable. Todo se hace en aras de un beneficio a muy corto plazo, ya sea el Centro Nevada, que es para ganar mucho dinero a corto plazo, o el metro, que es para ganar una supuesta rentabilidad política, una imagen ante los ciudadanos por parte del ayuntamiento, o en este caso más bien de la Junta de Andalucía, ante los ciudadanos a corto plazo. Cuando a todos los que han arruinado, a todos los que llevan viendo la obra y tal, no sé qué rentabilidad quieren buscarle, porque no la van a ver, no la van a ver por ninguna parte. Y lo más triste de todo esto es que encima se ha llevado por delante la vida de un trabajador. Bueno, ¿y qué veis desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores que habría que hacer para evitar que estos hechos sigan sucediendo? Claro. Lo primero, el respeto estricto a la legislación laboral y la mejora de toda esta legislación que desde hace décadas se ve que no se cumple y que a veces es escasa en su reglamentación y en su regulación. Nosotros cuando estábamos redactando esta mañana el comunicado al sindicato nos preguntábamos si en Alemania, si en Dinamarca, si en Suecia, este tipo de accidente hubiera ocurrido. Bueno, como un accidente puede ocurrir en algún sitio, pero con la regularidad y la cantidad que se producen aquí, desde luego allí no ocurre, porque allí hay un respeto, tampoco es que aquello sea la bicoca, pero allí hay un respeto a las leyes laborales que aquí no existen. Aquí hay una ley laboral sobre el papel que no se cumple. Eso sería el primer paso. Y la subcontratación lo empeora, me imagino. Claro. Las subcontrataciones empeoran esto. Las subcontrataciones deberían desaparecer, pero del todo. Pero sobre todo, lo que es sangrante es que sigan manteniéndose sus contrataciones en obras públicas. Yo no sé si vosotros recordaréis, como hace unos años, cuando se estaba intentando terminar otra obra faraónica, que fue la autovía de la costa, fallecieron 6 o 7 trabajadores de otra subcontrata, que en su mayoría eran portugueses, fallecieron en la obra. Se les cayó el puente encima. O sea, es indignante que las empresas públicas contraten sus empresas que subcontratan a su vez. Entonces, respetar la legislación laboral, terminar con la subcontratación terminar con la precariedad, con la precarización de los contratos y obligar a las empresas a que apliquen y expliquen la normativa de seguridad en el trabajo, que prácticamente ninguna lo cumple. Todos estamos hartos de ver cómo llega a la empresa un señor, nos da unos folios, nos dice, por aquí podéis mirar en internet, firmarme aquí que ya he dado el curso de salud laboral, de riesgos laborales. Esa es la realidad y nos quieren hacer ver otra, pero la realidad es esa. Precariedad, subcontratación, bajos salarios, prisas, falta de aplicación de la legislación y falta de regulación en materia de seguridad en el trabajo son todos los condicionantes que producen accidentes, que producen accidentes y que producen muertos, como en este caso lo estamos viendo. En Andalucía este año llevamos 5 muertos ya, ¿eh? 5 muertos en accidentes de trabajo y estamos en abril, a principios de abril, llevamos 3 meses. Bueno, pues parece, o sea, en principio lo que tú planteas es algo bastante aplicable, ¿no? Simplemente falta voluntad, claro, política, empresarial, sí, para llevarlo a cabo. Sí, vamos, nosotros en principio con la voluntad empresarial no es que contemos mucho, pero ahí está la voluntad política, claro, que es la que debería obligarle a cumplir la legislación laboral, claro, a cumplirlo todo. Aquí se habla, para cuando quieren, se habla mucho de libre empresa, pero eso de la libre empresa a mí siempre me hace mucha gracia porque lo subvencionan a los empresarios, con todo lo que se le retira a la clase trabajadora, se aporta como beneficios para las empresas directamente desde el Estado. Se les subvenciona, se les exenciona de pago a Seguridad Social, Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera, y luego se habla de libre empresa y de libre competencia, cuando en realidad es... Lo que se está abriendo es el grifo a la libre explotación, de trabajadores. Todos los beneficios y todas las facilidades van para las empresas, todas las dificultades para los trabajadores. La famosa ley del embudo, la parte ancha para las empresas, la parte estrecha para los trabajadores. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Un placer estar, que estés aquí otra vez en el estudio Radio Almaina y nos escuchamos en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Chico muy famoso, pero le da igual. Va a buscar. estos desahucios. 15M Granada ha vuelto a realizar una acción esta semana, concretamente frente al Banco Santander, en Gran Vía. Se trataba de negociar tres casos con cierta antigüedad para que las familias pudieran efectuar la dación en pago, es decir, devolver la vivienda al banco sin acarrear posteriormente la deuda. También se intentaba negociar la reestructuración de una de las deudas. Escuchamos a uno de los integrantes del grupo a la salida del banco. Pues hemos llevado tres casos. El de Carmen y su familia, que es una reestructuración que lleva desde 2015 solicitándola. Al final se la han concedido, pero con una ampliación de capital de 15.000 euros y además sin desglosar, sin decir ese capital a qué corresponde. Queremos que nos digan pues cuánto es de capital de amortización, cuánto es de intereses de demora, las comisiones, los gastos, en fin, a qué corresponden esa ampliación de capital, ya que lo va a pagar ella. Y luego que están poniendo unas cláusulas fuera de ley, están empeorando el contrato con unas cláusulas abusivas que no corresponden, porque es una innovación por Real Decreto. Entonces tienen que atenerse solo y exclusivamente a lo que el Real Decreto o lo que el Código de Buenas Prácticas especifica. Y nada más. Ese es uno de los casos. Otro es un crédito puente que cuando fueron a comprar lo liaron y le hicieron un crédito por las dos viviendas. Desde entonces están viviendo en la nueva que habían comprado, porque la otra se iba a vender en un plisplas, no se ha vendido, y entonces tienen una deuda de 300.000... Eso ya está ejecutado y ya está adjudicado, porque aunque ganaron en primera instancia, después la audiencia provincial lo tumbó, una vez más lo tumbó, y bueno, de ahí no se puede pasar. Entonces ahí lo que pedimos es una extinción de la deuda que le ha quedado, con a cambio la entrega voluntaria de las dos viviendas. Que además, con el miedo que tenemos de que en una de ellas están rondándola, probablemente para ocuparla de mala manera. Entonces, bien, pues lo que pedimos, y venimos también, una familia numerosa que lleva más de 3 años peleando, luchando por esto, y lo que queremos es una extinción de la deuda. Y la otra es una familia que no tiene ningún ingreso y que le han concedido la reestructuración, pero no le quieren dar la dación, y si no tienen ni para comer, de ingresos tienen cero, pues la poca ayuda que le dan los padres, con eso comen, pero no tienen ningún ingreso. Entonces lo que solicitan pues es una dación en pago con donación de la deuda, y nada más. Y tampoco, ahí están atrancados, también llevan cerca de 2 años... y no, con la incertidumbre y el desasosiego que la familia eso le supone, y el malestar. Y esa es la situación. ¿Habrá que volver entonces a Santander? Hemos querido ver a la secretaria de dirección territorial para pedirle una cita, y ni eso no nos han permitido solicitar, que no han dicho que lo hagamos por escrito, y bueno, no hemos podido solicitar esa cita con el director territorial de la zona de Granada, y eso ha sido prácticamente todo. O sea que seguiremos en la lucha y seguiremos presionando. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. CGT lleva varios años denunciando la presencia de amianto en centros educativos andaluces, y recientemente han conseguido que se haga efectiva la retirada de este producto, que es peligroso para la salud, en varios centros. Tenemos al teléfono a Susi, de CGT Enseñanza, para que nos cuente sobre la campaña y sus resultados. Hola Susi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas. Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué momento surge esta campaña? Pues la campaña surge hace aproximadamente casi 2 años por el tema de, como organización sindical, que nos planteábamos que tenemos que tomar medidas por la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Hemos hecho una campaña a nivel estatal, pero en todos los sectores del sindicato, no solamente en enseñanza, pero concretamente como delegada del sindicato de enseñanza, la Federación Andaluza y la Federación Estatal de Enseñanza, pues nos propusimos que en salud laboral deberíamos de denunciar en todos los centros públicos donde estaba presente el amianto como enemigo silencioso y que debería estar ya pues desechado de estar en las instalaciones de los centros públicos. Y como organización sindical, nosotros solamente podríamos denunciar en la inspección del trabajo por riesgos para la salud de los trabajadores y las trabajadoras. No lo denunciamos por el alumnado, sino como organización sindical para preservar la salud de la trabajadora y trabajadora. Bueno, ¿y cuál ha sido durante estos 2 años la respuesta de las administraciones autonómicas? Bueno, la respuesta ha sido variada, pero vamos, se ha hecho evidente, es decir, que a fuerza de muchas denuncias, porque hemos denunciado muchos casos de la presencia del amianto en los centros educativos, pues se ha retirado, por ejemplo, en el Chaparral, en Albolote, pues las chapas que había cubiertas de uralita que había en los patios del centro. Entonces ahí lo denunciamos y durante el verano la retiraron. Ahora también se retiraron en el José Hurtado, en el Realejo, en el Centro Público del Realejo, se retiró también una curaditas que había poca y se la han retirado en unas vacaciones, también la han retirado. Pero lo más costoso ahora mismo, lo que se ha publicado en Boja, que por eso tiene una nota de prensa, que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Servicios Educativos, pues ha librado 838.708 € para desamiantar centros públicos, de 3 centros públicos de aquí de Granada concretamente. ¿Y a la denuncia? ¿Y a cuántos centros educativos ha afectado en la provincia de Granada? ¿Y a qué cantidad de alumnado? Los 838.708 € afectan solamente a 3 centros. Al Instituto La Madraza, que han presupuestado 347.352 €, el CEI Eugenia de Montijo en La Chana, 260.393 € y el CEI Reina Fabiola de Motril, con 230.962. Son obras muy costosas porque son cubiertas entre los edificios, ¿vale? Luego también hay tuberías, pero fundamentalmente son cubiertas, que también el amianto tiene una vida de entre 30 y 50 años y también tienen que ir priorizando, ¿no? Nosotros habitualmente lo que hacemos es la denuncia de la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo pues informa a la consejería directamente, que le da un plazo para que lo retire, y cuando no lo retira, nosotros tenemos constancia de que no ha sido retirado, y desde la información que ha dado la inspección, lo que vamos directamente a la fiscalía y denunciamos ahí. Entonces, ante tanta presión, pues claro, ya la Junta ha tenido que también que elaborar su programa para desamiantar, que tienen un programa que van a liberar con 60 millones de euros, un programa de desamiantado que sería hasta el 2022. Vale, que ahí entrarían el resto de centros, porque bueno, en la nota de prensa que habéis elaborado desde CGT, nombrabais más centros, ¿no?, en toda la provincia. Me imagino que eso sería en otra fase. Sí, en otra fase, y luego hay centros, pues bueno, que se han ido quitando poco a poco, ¿no? Nosotros hemos hecho la nota de prensa con el tema de cómo se ha ido surgiendo, y vamos, que poco a poco irán quitando, ¿no? Lo que pasa es que no podemos dejar de ejercer la presión, ¿no? Es decir, que los centros públicos en general se deterioran mucho, se gasta poco dinero, las instalaciones se quedan obsoletas porque tampoco se van haciendo nuevos equipamientos, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar pendientes también de eso. Sí, tenéis que estar ahí encima de eso. Claro, ahora mismo estos 3 centros pues suman a 1.200 alumnos, ¿no? Y alumnas de la enseñanza pública, ¿no? Son 2 colegios de infantil y primaria y 1 instituto. Pero que tenemos que tener en cuenta también el profesorado, el personal de administración, claro, y servicio, el personal de limpieza, que también pues puede repercutir en ello, ¿no? Porque no se nos olvide que el asesino silencioso que está ahí, y también hemos ocupado hacer una guía básica, ¿no? De la acción sindical sobre el amianto, ¿no? Bueno, ¿y cómo valoráis la campaña hasta ahora y el tipo de respuesta que ha habido desde las administraciones? Para nosotros es muy positiva la campaña porque parecen cosas pequeñas que cuando las vemos que no... Dice, y es muy laborioso en el sentido de que tienes que estar poniendo denuncias, que tienes que hacer el seguimiento a los centros, pero vemos que sí que tiene resultados y la prueba está que se han liberado 838.708 euros aquí en Granada para empezar a desambientar centros, ¿no? Y nos parece importante porque hay que concienciarse de la población y hay que prevenir, ¿no? Porque las cifras son escalofriantes de cómo cómo está afectando eso a la población, ¿no? Estamos hablando de que puede ser que vamos desde que la Organización Mundial de la Salud dice que cada año morirán 107.000 trabajadores en las próximas décadas por la exposición laboral del asbesto, ¿no? En el territorio español, ¿no? Una campaña que no se ve, no es un accidente laboral de un obrero como el que ha pasado hoy en el metro de Granada, ¿no? En la estación del metro, pero porque no sale, no es silencioso, no se ve en los medios, no se ve, pero hay un montón de enfermedades que tenemos que controlar con eso, sí. Sí, que afectan a la salud a otro ritmo, pero no de manera menos fatal, ¿no? En un momento. Claro, porque... Claro, es que el cáncer, por ejemplo, de pleura, no, los diferentes es que son específicos de la manipulación y el asbesto no es peligroso hasta que no se deteriora. Entonces, tiene una vida de entre 30 y 50 años, hay un montón de centros y de edificaciones que están hechas en ese periodo, que no se revisan, que no se controlan, en qué estado está. Y sin embargo, en Granada vamos por un montón de instalaciones paseando por el Granada, por el camino de Ronda, por ejemplo, en la parte esa de los trenes, que está a las vías del tren, hay un montón de naves ahí. Están con uralitas totalmente hundidas, deterioradas, y entonces también un tema de que hay que concienciar a la población, que se denuncie y que se haga público, ¿no? Para que las administraciones pues lo retiren, ¿no? Sí, desde luego, hacer presión para ver si se va retirando ya este claro. Producto tan peligroso. Sí, sí, y en eso estamos. Muy bien. Bueno, pues ya lo sé. ¿Alguna información más? Bueno, si quieres añadir algo. Bueno, nada, que la campaña está en marcha. Nosotros tenemos una página dentro de la web nuestra del Sindicato de Enseñanza de la Federación Andaluza que se llama No te conformes, y ahí cualquier persona puede hacer las denuncias, por lo menos en educación, en los centros públicos, ¿no? En lo que refiere a salud laboral, porque tenemos también otra campaña que es en las temperaturas extremas. Así que se nos obliga por una ley de salud laboral el no trabajar por debajo de 17 grados centígrados ni por encima de 27, ¿no? Y muchas veces se hacen edificaciones nuevas que no se tiene en cuenta siquiera la orientación hacia el sol, ¿no? Para optimizar, ¿no? El tema de las temperaturas, ¿no? Y se nos obliga a trabajar muchas veces en condiciones que no reúnen, no son condiciones óptimas para trabajar ni para ejercer nuestra profesión, ¿no? Entonces tenemos una página ahí para hacer la denuncia, nosotros ya luego nos encargamos de visitar los centros y de hacerla, no tienen que hacer la gente a título personal, sino nosotros lo hacemos como organización sindical. Muy bien, pues estupendo. Pues bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que pronto pueda desaparecer el amianto, no solo de los centros educativos, sino de cualquier centro público, etcétera. De la vida de la gente. De la vida de la gente, exactamente. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Venga, buenas noches. Venga, hasta luego. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Empezamos con mañana viernes a las 5:30 de la tarde, proyección de La Voz Dormida, organizada por el colectivo Granada Resiste y el movimiento Joven del Zaidín. Será en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. También mañana viernes 7 a las 8 de la tarde, en la librería Bacacay, Antonio García y Alba González Sanz, de la editorial Saltadera, presentarán el libro Tiritañas y Guiñapos, de Luis Melgarejo, quien recitará algunos poemas contenidos en el libro. Y pasamos al sábado 8 a las 7 de la tarde, en el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante, que está en la calle Paseo de Cartuja número 19, tendrá lugar la charla 525 años de las conquistas y del nacimiento del capitalismo, a cargo de Miguel Cano. En

del estado y tal. Y bueno, los que nos quedamos aquí, yo principalmente, un amigo mío me animó a hacer una banda. Y bueno, pues surgió Carmencita Calavera, componiendo yo, que no había compuesto hasta entonces. Y bueno, pues llamé a mis compañeros de la barca que quedaban por aquí. También probamos, estuvo otro guitarrista con nosotros, otro batería, Pablo Superfunk, estuvo también con nosotros. Y al final, bueno, pues la banda que ha quedado somos Luigi e Ignacio de la barca de su antigua, y Jacobo, que tocaba también en los portazos, de batería. El tipo de música que hacemos, la verdad, es que es un poco ecléctico, porque la verdad, como yo como nunca he compuesto, y la verdad es que escucho mucha música variada, pues lo que me surge en ese momento. Si veo que una letra, por ejemplo, la banda del pantano, que es así más rollo denso, pues hago una historia más densa, o hago rock más suelto, hago surf. También tenemos una versión de copla, pero sobre todo lo que más destacamos es pues las letras, que son un poco variadas, pues hablamos desde asesinos en serie hasta los conductores de la Robe, que tan presentes los tenemos diariamente. Y qué más, superheroínas que luchan contra el reggaetón y el tecnopop, que tan presente está también en nuestros días, e intenta también que reine el rock como reinaba hace unos años, ¿no? Pues bueno, en el disco tenemos ahí un poco de problema, porque bueno, va a salir en formato vinilo dentro de dos semanitas, a mediados de abril nos llegará por fin el formato en vinilo, que se podrá conseguir pues en los puntos de venta de Granada en principio, pues Bora Bora, Marcapaso, Subterránea, en fin, en los típicos, en las tiendas de discos, ¿no? Pero aún no ha venido porque, bueno, pese a que lo íbamos a presentar en la presentación del disco de la semana pasada, del viernes, bueno, pues hemos tenido un poquito de problemas y tal, pero se puede adquirir también por una preventa que tenemos, que es tan sencillo como comprarnos unos tickets por el valor del vinilo, que es como reservas tu vinilo, ¿no? Entonces, en el momento que llegue, pues lo adquieres. De todas maneras, también se puede adquirir en los puntos online, pues Spotify, Bandcamp, iTunes, creo que también, en fin, en todos los formatos digitales al uso. Pues mira, Radio Almadna sí la conocía de antes, de amigos míos que ya habían participado con ella anteriormente. Para mí esa es la primera vez que estoy participando con vosotros, y la verdad es que me encanta que haya Radio Libre, porque, es como que está a las manos de todos estos grupos que no saben cómo llegar a las grandes cotas, ¿no? La Radio 3, la SER, porque a nosotros nos ha pasado, en plan, ¿cómo podemos sonar en no sé dónde? Pues no tenemos ni idea, pero tenemos esta Radio Libre en la que tenemos la oportunidad de ser escuchados, de darnos a conocer, y la verdad es que yo estoy súper contenta que exista ahora mismo este tipo de formato, porque, bueno, porque nos da una oportunidad a los que no lo tenemos tan fácil, ¿no? Pues nada, que un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Radio Almaina, y espero vernos en los conciertos, que bueno, donde solemos dar la nota. Que quien no nos conozca y tenga curiosidad, nada más que se acerque a los conciertos que vayamos a dar, que bueno, que no son pocos este verano, también por otro lado. Así que la primera cita que tenemos más cercana es en Salobreña, el Jueves Santo, por la noche, ¿vale? Así que os animo a todos a que nos escuchéis, y espero que os guste a todos. Bueno, hasta aquí este Info Almaina. Como sabéis, Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Además, Info Almaina suena en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net. perdón, los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Gracias por la difusión. Os recordamos también que podéis usar tanto el buzón de voz de Radio Almaina como el correo electrónico para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que queráis. Pero recordad que antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Como sabéis también, Radio Almaina se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Seguimos con la campaña para conseguir 100 socios y socias y hacer viable económicamente este proyecto. Actualmente somos 59 socias, nos faltan 41 para llegar a las 100, que es el objetivo. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte Socia para saber cómo apoyarnos. Y si ya eres socia y tienes que renovar, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte en contacto con nuestra tesorera en tesorería@radioalmaina.org. Y aquí lo dejamos. Info Almaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.